Bueno, Inés Casado, felicitaciones porque creo que han dado un excelente remate en el día de hoy. Creo que la cabaña año a año se va superando y eso la gente lo ve, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos con el resultado que se obtuvo hoy, más allá de las ventas, también estamos contentos con los ejemplares que pudimos mostrar. Como comentaba, nosotros el origen de nuestra cabaña es la raza Hereford, pero este año teníamos la primera producción de toros Aberdeen Angus, así que para nosotros fue muy satisfactorio. Bueno, pero ustedes manejan muy bien el Hereford, pero el Angus no le va en saga, ¿eh? Tratamos de buscar el mismo tipo de animal. Por lo menos lo que estamos logrando en el Pampa lo queremos llevar también en el Angus, haciendo animales bien profundos y carniceros. Hemos visto mucha sangre de Bru por ahí, de Julian. Sí, teníamos algunos toros de Julian y también tenemos sangre del lado de la gente del Ciado con el Tehuelche y el Jockey. Sí, la verdad que, bueno, nosotros que hace algunos años que venimos visitándolos, vemos que cada año se va superando y eso es buenísimo. Y la realidad es que la meta nunca la alcanza, siempre uno va peleando para tratar de llegar y a medida que va llegando te vas encontrando cosas en el camino y las querés superar y siempre hay cosas para mejorar. Y la idea es tratar de hacer animales funcionales. ¿En algún momento puedes llegar a vender pedigrees? Por el momento no están los planes de la cabaña. No están los planes. Por el momento nos quedamos con los registrados y los controlados. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento, digamos, climático que le está tocando a toda la provincia de Buenos Aires? Como todo bonaerense, con agua por todos lados. Justo en esta parte no tenemos grandes inconvenientes, pero obviamente cuando te vas a un campo para el lado del campo más bajo, el agua, vos ves un espejo de agua con todos los problemas que implica en plena época de aparición y pasto que está enterrado, y la verdad es que no vemos la hora de que esto trate de pegue la vuelta. Sí, la verdad que es bastante difícil, ¿no? Sí, creo que no nos podemos quedar llorando ni patinando en este momento, claro. Hay que tratar de mirar para el futuro, saber que vamos a tener una excelente primavera con todos estos pronósticos, así que tratar de mirar un poco más adelante. ¿Andan ustedes atrás de los toros, manejando los toros, o hay algún hombre como tu esposo dando vueltas? No, el que está es mi cuñado, Gustavo. Ah, cuñado. Él y un poco entre todos vamos haciendo esto. ¿Vos sos cuñado de Gustavo Puyane? Cuñada. Ajá. Sí. Ahora somos sí. Cuñados. Muchos creen que somos marido y mujer porque nos ven juntos, pero no, somos cuñados. Ya estamos acostumbrados. Bueno, pero eso es bueno, manejar todo en familia y creo que lo están haciendo muy bien. Sí, es en familia y un grupo de trabajo. Como yo dije antes de que arrancara el remate, acá se necesita tanto de la gente, claro, de Guala, que durante todo el año nos brinda un apoyo enorme, como del equipo de trabajo nuestro, porque esto no es solamente mostrar un toro hoy acá con 2 años de vida, sino que se arranca desde intentar que la vaca tome celo. Entonces es un trabajo muy largo que requiere mucho esfuerzo de mucha gente. Eso es bueno que ustedes lo reconozcan, porque creo que la gente que está trabajando con ustedes también se lo reconocen cuando ellos reciben ese premio, digamos, ese aplauso de la gente. Es buenísimo. Es que es mérito de todos y ellos son una gran parte muy importante de esto. Bueno, Inés, felicitaciones nuevamente, gracias por confiar en nosotros y bueno, los vamos a seguir acompañando. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy. Gracias, muy amable. No, al contrario.